Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y en la NDR, bueno, nuestros compañeros y compañeras y los oyentes allí en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Yo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, transmitiendo este programa que en el día de hoy vamos a tener algunas noticias, algunas informaciones. Vamos a charlar con Carlos Leston. Él es maestro de escuela técnica, ¿eh? Él es jefe de sección de la escuela número 17 Cornelio Savera, en el partido de Flores, allí en La Carra y Juan Bautista Alberdi, por allí. Es integrante de ADEMIS, de la Asociación de Enseñanza Media y Superior, porque con todo este tema de las aperturas de la escuela, del gobierno, que empiezan las clases con los chicos de quinto, de séptimo grado, de quinto año, queremos saber algo que como que no estaría muy en conocimiento de todos, una especialidad de las escuelas secundarias que son las escuelas técnicas, ¿no? Las que eran las famosas escuelas técnicas del CONET, que luego Menem se dedicó a destruir, pero que no pudo, o por lo menos no pudo como quiso. Y las escuelas técnicas siguen existiendo. También vamos a tener el informativo de ADEMIS, como todas las semanas, y vamos a recordar a 10 años del asesinato de Mariano Ferreira, compañero militante, un chico luchador del Partido Obrero que estaba reclamando junto con otros trabajadores y trabajadoras por la efectivización de muchos trabajadores en el ferrocarril, y que fue asesinado a manos de la patota sindical del burócrata José Pedraza. Ya lo vamos a recordar en unos minutitos. Vamos a tener también algunas noticias de la Ciudad de Buenos Aires, y le podemos ir diciendo que este programa, Otras Voces, Otras Propuestas, los pueden escuchar los días miércoles a las 13 horas y sábados a las 19 horas por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. También lo escuchan por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y los jueves a las 20 en la página web de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. También nos siguen en www.otrasvocesotraspropuestas, todo junto, .com.ar. Y si en el transcurso del programa querés dejar algún mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Lo repetimos, 153-181-3126. Y vamos a ir entonces a una pequeña cortinita, a una primera pauta, Nati, si te parece, y volvemos ya para el inicio del programa. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y entonces, en Otras Voces, Otras Propuestas, como había comentado, vamos a hablar un poco y recordar a Mariano Ferreyra a 10 años de su asesinato a manos de José Pedraza y su patota. Hoy fue recordado, bueno, por sus compañeros militantes del Partido Obrero, colocaron una placa ahí en el lugar donde fue emboscado Mariano junto con otras compañeras y compañeros, donde también quedó muy mal herida, por suerte se recuperó, Elsa Rodríguez también. Y bueno, ¿quién fue Mariano Ferreyra? Bueno, fue un chico militante de un partido de izquierda, del Partido Obrero, pero fundamentalmente un luchador por la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y contra las maniobras de la burocracia sindical, en este caso de José Pedraza, en el ferrocarril, que estaba teniendo toda una organización de una tercerizada, que incluso estaba a cargo de él, dirigida esa tercerizada, para contratar trabajadores en negro, precarizados, y bueno, estos trabajadores venían luchando para que se los reconociera como trabajadores efectivos. Pero claro, la patota de la burocracia sindical no quería y cuidaba los intereses de su patrón. Allí en una movilización que estaban haciendo, en una jornada de lucha en las vías del ferrocarril, ahí por Barracas, por una emboscada que le hicieron en la patota, bueno, y con la complicidad por una, vamos a decir, por una liberación de terreno por parte de la, en ese momento, de la Policía Federal actuaba, donde Aníbal Fernández, ¿se acuerdan de Aníbal Fernández? Sí, el que hoy es interventor en yacimientos carboníferos de Río Turbio, era el ministro de Seguridad y que, por tanto, tenía a cargo la Policía Federal. Esa zona liberada por la policía hizo que esta gente actuara con total impunidad y, bueno, empezara los tiros, de los cuales uno de ellos dio en Mariano Ferreyra. Como dije también, a Elsa Rodríguez, que quedó muy mal herida en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Porque, ¿qué pasó? A 7 días del asesinato de Mariano Ferreyra, 27 de octubre del 2010, falleció Néstor Kirchner. Aquí hubo mucho comentario, hubo muchas declaraciones donde a Kirchner le habría afectado esta muerte, este asesinato. Bueno, como que fue parte de su fallecimiento lo que le costó esa muerte, ¿no? Cosa que, bueno, eso nunca se va a saber. Lo que sí se va a saber es la complicidad que había entre el gobierno en ese momento y la burocracia sindical. Hoy lo recuerdan muy pocos un hecho que sucedió poco tiempo después de la muerte de Mariano Ferreyra, que fue y que quedó demostrada la ligazón entre el gobierno y la burocracia sindical en una conversación telefónica entre Carlos Tomada, que en ese momento era el ministro de Trabajo de la Nación, y José Pedraza. Cuando fue el juicio, el tribunal que juzgó a José Pedraza y a todos sus esbirros en ese momento, quedaron bastante expuestos los nexos que había entre el gobierno nacional con Pedraza. Tomada le dice textualmente, ¿no?, a Pedraza: a los tercerizados hay que trabajarlos políticamente. Y esa escucha fue registrada el 14 de enero de 2011, ¿no?, prácticamente 3 meses después de que había sido asesinado Ferreira. Ahí quedó claro que Tomada tenía una relación, ya la sabíamos, sabemos la relación que tiene el gobierno, fundamentalmente cualquier gobierno peronista, con la burocracia sindical. Y bueno, allí también tuvieron la posibilidad en ese intercambio de comentarios entre ellos, de acusar a dirigentes ferroviarios opositores como el Pollo Sobrero y demás, ¿no? Y Tomada, en las escuchas, le dice a Pedraza que estos tipos van a entrar, no por los tercerizados, pero le recomienda: a los tercerizados hay que trabajarlos sindicalmente, no son todos del PO o del PTS. Dice, hay que armar cursos de capacitación y hacerles la cabeza. Nosotros tratamos de meter gente militante, le dice Pedraza. O sea, fíjense cómo van armando todo un entuerto para resolver políticamente esto que le salió evidentemente mal a ellos. Aunque después zafaron, porque si bien hubo condenas para varios de los que actuaron en esa emboscada, no hubo responsables políticos, quedó todo en la nada. Pero también en el Tribunal Oral en lo Criminal número 21, que fue cuando se hizo el juicio, escucharon en esos audios a Pedraza hablando con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, donde le decía que al ferroviario, Noemí Rial le expresaba su solidaridad y se ponía a disposición, ¿sí? De Pedraza, por supuesto, cuando ya este crimen había aparecido. Todo esto es parte de lo que se consideraron como pruebas, ¿no? Y que en el alegato, en el juicio oral, tuvo una importancia, pero como digo, no fueron sancionados ni fueron condenados los responsables políticos. En el juicio había 17 acusados que después terminaron siendo condenados. José Pedraza, su segundo, que era el adjunto, Juan Carlos Fernández, los 8 supuestos miembros de la patota ferroviaria que atacó a Mariano, en la que estaban Cristian Harry Favale y Gabriel Payaso Sánchez, que son los que están señalados como los autores materiales. Y hay 7 policías acusados por haber liberado la zona. Nosotros podemos seguir todo lo que pasó en ese juicio, pero tenemos que recordar que las condenas a todos estos asesinos fue producto de la gran movilización que se llevó adelante, porque tuvo una repercusión muy grande dentro de los sectores populares, de los sectores de trabajadores, de los sectores luchadores y antiburocráticos, que hizo que al día siguiente, por ejemplo, el 21, hubiera una gran movilización llevada adelante con más de 60.000 personas, y además en muchas ciudades del país también se replicaron esas marchas y movilizaciones. Por supuesto, el reclamo era el juicio y castigo a los responsables y cómplices del asesinato. Así también hubo en ese momento organizaciones sociales y trabajadores que, como el Frente Darío Santillán, que cortó el puerto por redón. Digo, hay que recordarlo esto, ¿no? No es que ya pasó, porque todavía, lamentablemente, la burocracia sindical sigue teniendo peso en la mayoría de los sindicatos de este país. Como decía, también en ese momento los trabajadores de Kraft Terrabusi realizaron un corte en la Panamericana, los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro en ese momento liberaron los molinetes en las cabeceras de la línea. Y el 6 de agosto de 2012 fue cuando comenzó el juicio a José Pedraza y a los otros 16 acusados. Bueno, allí tenemos que vemos también que en los tribunales, ¿no?, se escuchó cómo en el relato de muchos testigos, más de 300 fueron, cómo funcionaba este fraude laboral, donde se pudo dar a conocer cómo era la complicidad con el Estado a través de la Secretaría y la Subsecretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo, tanto con los empresarios de la UGOFE, que era Metrovías, el Grupo Rollo, Ferrovías, el Grupo Romero y TVA Siriglianos, y la Unión Ferroviaria. Además, que la Secretaría de Transporte entregaba millones de pesos a esas empresas tercerizadas, que por supuesto eran elegidas a dedo entre la Unión Ferroviaria y esta UGOFE. Bueno, resta decir solamente que lo recordamos a Mariano Ferreiro, a Mariano Ferreira, y que José Pedraza murió pocos años después de su condena, el 23 de diciembre de 2018, o sea, no pudo completar su condena, pero sí siguen presos muchos de sus secuaces que también fueron parte de este asesinato. Queríamos recordarlo a Mariano Ferreira para que el ejemplo de él y de tantos otros y otras que estuvieron allí ese día y como están todos los días en el campo de batalla contra la precarización laboral, contra los gobiernos que aplican estas políticas de hambre. Y por último, quiero mencionar algo que es muy chocante por la hipocresía de los funcionarios públicos de antes y de ahora. Y de ahora directamente tengo que ponerle nombre y apellido, que es Alberto Fernández, el presidente de la Nación, donde sin inmutarse, cuando él fue parte también del gobierno de Cristina, aunque en ese momento ya no lo era, porque recuerdo hoy a Mariano Ferreira como si hubiera sido algo que no hubiera pasado por el poder del gobierno y la complicidad del gobierno con la burocracia sindical y con los empresarios, ¿no? La prueba está justamente lo que acabo de explicar hace un ratito y que se supo y que lamentablemente está tapado y que hoy Alberto Fernández no dice, de esa complicidad entre el ministro de Trabajo de ese momento y la viceministra de Trabajo de ese momento, Carlos Tomada, y Rial, y donde también hoy otro de los funcionarios, como el Cuervo Larroque, también salen a homenajearlo a Mariano Ferreira y la hipocresía que es de tapar la basura abajo de la alfombra sin ni siquiera caérsele la cara de poder hacer una mínima autocrítica de las responsabilidades que tuvieron en ese momento en el gobierno peronista. Nos tienen acostumbrados, pero nosotros no nos vamos a callar y los vamos a seguir denunciando por lo que son cómplices de la burocracia sindical. Bueno, Nati, nos vamos, pues ponemos un temita musical, si querés ponemos el de Patricio Rey, Vencedores Vencidos. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Sobrevivientes de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. labios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como habíamos comentado, ya estamos conectados con Carlos Leston. Él es docente, integra el sindicato de ADEMIS y es jefe de sección y maestro de una escuela técnica, de la escuela número 17, Cornelio Saavedra, ahí en el barrio de Floresta, y queremos charlar con él para ver cómo las escuelas técnicas están sosteniendo esta situación de inicio de clases, no inicio de clases. Buenas noches, Carlos. Luis Angio te saluda. Hola, Sergio, buenas noches. Muy bien, acá andamos. Bien, bueno, hemos hablado ya con otras dirigentes de ADEMIS, compañeras, pero en general lo estuvimos charlando sobre las escuelas comerciales, ¿no? Pero en el caso de las escuelas técnicas, donde los alumnos no solo tienen toda el área de teoría, biología, geografía, física, matemática, sino donde es muy importante toda la actividad de tareas prácticas en los talleres. ¿Cómo han podido o no han podido resolver ustedes ese tema y qué es lo que están planteando al respecto? Bueno, te cuento un poquito cómo fue la dinámica del año. A partir de marzo, las escuelas técnicas trabajaron el tema de una continuidad pedagógica a través de lo virtual. Lo hicimos a través de reuniones de los departamentos docentes y en ese contexto, digamos, se dio esta cuestión de poder trabajar o poder plantear casi todo lo que veníamos desarrollando de manera presencial, traduciéndolo a todo un formato virtual, que fue todo un laburo, digamos, para desarrollarlo. También en ese contexto se da una serie de cuestiones que tienen que ver con que hay cuestiones que se pueden plantear en virtualidad y cuestiones que necesitan sí o sí la presencialidad. En tal sentido, todo lo que tiene que ver con las prácticas de taller, equipamiento, maquinaria, herramientas, manufactura o todo lo que tiene que ver con el ensamblado y cuestiones que vemos como técnicas operativas en el taller, quedaron replegadas a la presencialidad o a una futura presencialidad. Además, renovando esos plazos cada 20 días, cada 30 días, a la espera de que esto se resolviera. Más allá de todo ese laburo que realmente fue mucha transpiración, digamos, lograrlo, mucha sincronización, con los recursos que muchos docentes no tenían, y bueno, los problemas de conectividad de los pibes, problemas de conectividad incluso de los padres, de los chicos que les prestan o no los celulares, que a veces comparten, bueno, la problemática que más o menos se difunde en casi todos los medios y que conocemos muy bien los docentes. Se da este retorno que fue una pulseada desde hace rato ya y que aparentemente, nada, tiene todo un trasfondo político que es un hacer como si la vuelta a clase o a la presencialidad. En el caso específico de las técnicas y en los ámbitos de estos talleres, se dio una serie, en esta semana se dieron una serie de aperturas de regreso de algunas escuelas y en esos regresos o aperturas aparecieron inconvenientes de falta de previsión, no cumplimiento de protocolos, los chicos fueron convocados sin una, digamos, sin contenidos a desarrollar claro, sino que más bien fue para una actividad de vuelta recreativa. Bueno, una serie de cuestiones que presentan dificultades y no garantizan para nada el evitar los contagios. Es decir, más allá de que haya máscaras, alcohol en gel, y el intento de un distanciamiento social, bueno, nada, se dieron una serie de situaciones. Te cuento a partir de experiencias que me comentaron otros compañeros, qué sé yo, hablo por la 17, que es mi escuela de base, pero me han comentado otros compañeros que son de la escuela 35, que está ahí en Devoto, me han comentado chicos del Krause, lo mal manejado que estuvo el tema del regreso. No hay un protocolo firme, digamos, no había ninguna documentación formal al respecto del regreso ni del cumplimiento de protocolos. Obviamente no era para el uso de máquinas, es decir, no hay contenidos que se estén dando o estén proyectados a darse, sino que se trata solamente de un acercamiento. Y bueno, un poco los medios en ese sentido, creo que esta semana lo difundieron bastante. Ustedes vieron lo que fue, digamos, la ensalada de cuestiones que aparecieron, chicos rodeados por micrófonos, sin hacer nada, digamos, sentados en un banco, problemas de tener que ingresar, por ejemplo, estar en un patio, en un lugar abierto para poder hacer alguna actividad, pero después tener que ingresar a algún espacio cerrado para poder continuar con las clases porque estaban a la intemperie del sol y la temperatura de ese día impedía que los pibes estén cómodos. Bueno, una serie de circunstancias de improvisación, digamos, en un momento donde la cantidad de contagios es creciente, la cantidad y consecuentemente la cantidad el índice de mortalidad alto, nada, nos parece una barbaridad de la manera que fue implementado. Claro, además, como vos decís, si no fuera que son funcionarios públicos y que se entiende que tienen que tener una capacidad y una inteligencia para ver las cosas, era de Maduro que ya en esta época del año, con los calores que se vienen al mediodía, no podés tener a los chicos en un patio. O, por ejemplo, hoy, que llovió, ¿qué haces? A los pibes los tenés preparados para que hoy vayan y como llueve le decís, los llamás por teléfono y le decís, no vengan. Es muy loco todo eso, ¿no? Marca y además en las escuelas técnicas, a eso yo me quería referir. Vos podés tener a los chicos en el patio para hacer recreación, pero en los talleres son ámbitos cerrados y ahí sí no podés estar porque muchas veces tenés que trabajar en conjunto entre dos o tres para alguna actividad, con una herramienta, con una máquina. ¿Cómo haces para trabajar eso? Así es, y nosotros, todas esas dificultades que estás mencionando y que se dan en los equipos, te doy un ejemplo, nosotros en el área donde yo me manejo como jefe, hay fresadoras, tornos, rectificadoras, o sea, equipos que la manipulación de estos equipos también lleva un riesgo en el sentido de que va a haber que estar limpiando o higienizando permanentemente los equipos cuando cambiamos de estudiante en el paso por esos equipos, en alguna rutina de ciclo productivo. Uh-huh. El espacio de trabajo va a tener que estar muy cuidadosamente distanciado uno de otro. O sea, hay una serie de protocolos a cumplir en espacios como este, específicos del área técnica, que no están para nada dados, más allá de que no nos están convocando para eso, digamos, no es la idea que vuelvan a este tipo de desarrollo de contenidos, tampoco es la idea de volver a conectar a los desconectados, que al principio parecía que era la idea que convocaba o que promovía o que forzaba uh-huh. esta situación, y vimos que no era así, digamos, que han llamado aleatoriamente y que no, tampoco cumplieron. Fue un buen resultado, digamos, no es que fue un gran porcentaje de los chicos, han ido muy pocos, creo que los padres entienden bien de qué se trata la problemática, entienden bien que no es seguro el ámbito para sus chicos, y bueno, nada, como consecuencia lo que queda para pensar es que, bueno, es tratar de mostrar un regreso, una situación como de pulseada política aparentemente, o por lo menos así lo entendemos muchos compañeros docentes, De situaciones que están muy improvisadas, que no tienen un estudio para realmente concreto y una formalización como estamos acostumbrados en las escuelas, a que haya un memorando, una formalización, ¿sí? Uh-huh. Una circular, una resolución que explicite bien, bien claramente cómo hay que proceder y cuáles son las responsabilidades, ¿no? Claro, digo, puede haber contagios, puede haber una multiplicación de contagio tanto para docentes como para estudiantes, y eso no está contemplado en ningún lado, no se saben bien las responsabilidades, los directivos están desorientados porque tampoco saben si se avala o no se avala que ellos están en la vía jerárquica que está poniendo, está ofreciendo un servicio educativo sin condiciones seguras, y me parece que eso es lo que no se entiende o no se explica bien de lo que nos está pasando. Seguro, estamos hablando con Carlos Leston, él es docente de una escuela técnica, la 17, Cornelio Saavedra, allí en el barrio de Floresta. Y te pregunto, en esta pseudo apertura que quisieron hacer en las escuelas, o por lo menos en la tuya, ¿el comportamiento de los alumnos ha sido de asistir o dijeron no vamos porque es un delirio? ¿O los padres le dijeron no lo mandamos porque no hay nada seguro de que estén ahí en resguardo, vamos a decir, para el caso de poder contagiarse? Y te cuento un poco, nada, las experiencias de otras escuelas. En mi escuela no ha concurrido ningún alumno, uh-huh. pero en la 17 puntualmente, pero en otras escuelas que han concurrido alumnos, por lo que me comentan mis compañeros, son muy poquitos, o sea, incluso creo que anda circulando un índice o un porcentaje estimativo, y es menos del 15%, creo, o sea, es muy poco, y eso muestra que realmente los padres son conscientes de lo que está pasando y del regreso a clases sin certezas, digamos. Claro. Así que no me parece que estén dando respuesta. Te hago una pregunta, allí en la escuela, en la 17, ¿cuántos más o menos alumnos y alumnas? No ha concurrido ninguno, han hecho un intento. Digo, en general, el plantel, ¿cuánto es? ¿Estudiantes que cursan? Sí. No, nosotros tenemos una matrícula de 1.600 alumnos y en el sexto, en los sextos años tenemos varias especialidades, estamos hablando de alrededor de, no sé, 200 alumnos, 250 alumnos, solo de sexto año de distintas especialidades. Tenemos construcciones, electromecánica, electrónica, electricidad, un montón de especialidades. Pero no, para nada. De todas maneras, mi escuela está todavía deliberando, digamos, el equipo directivo de qué manera poner, aceptar este regreso. Se está haciendo por etapas. Las escuelas técnicas participaron de una primera etapa, pero no todas, ¿sí? Hay una especie de agenda. A mi escuela aparentemente le tocaría la semana que viene, pero de la convocatoria a los alumnos, muy poca respuesta vía mail, vía WhatsApp. No, WhatsApp no usan porque no es formal. pero vía mail institucional ha habido muchas respuestas afirmativas de que iban a concurrir, es decir, hubo un sondeo y hubo una respuesta muy baja, solo al sondeo. Así que bueno, en el caso de mi escuela puntual es bajísimo, más bajo que el promedio que está circulando en los medios. Sí. Bien, bien, sí, seguí si vas a comentar algo más. No, bueno, nada, si querés como cierre, digamos, tampoco se proyecta, no es que estamos recibiendo ahora una corrección o una proyección con corrección de protocolos o propuestas de mejoramiento o un intercambio para acordar un regreso a clases, también eso es preocupante, o sea, a partir de esta improvisación que hubo, tampoco hay una adecuación, una corrección, digamos, quizás lo mío es demasiado técnico, ¿no? Pero tampoco hay un estudio y una corrección de lo que se está haciendo de manera tan improvisada, con una cuestión tan sensible como la salud, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a muchas cuestiones de protocolo en la técnica. No sé, si un chico trabaja con una moladora, por ejemplo, que es una herramienta peligrosa, hay un montón de protocolos para cumplir, hay que usar guante, antiparra, tienen que tener una posición especial, el ámbito donde lo va a usar tiene que ser un ámbito apto y seguro. Nosotros corremos muchos riesgos con el equipamiento que usamos y todos esos riesgos tienen que estar garantizados por la escuela en el sentido de que tiene que ser un ambiente seguro, ¿sí? Claro. Y bueno, nada de eso se aplica o se implementa, salvo alguna cosa teatral, ponele como puede ser, que son cosas importantes pero normales, el uso de un barbijo o una máscara, o que haya alcohol en gel, pero los protocolos implican muchas más cuestiones en el ámbito educativo para brindar una actividad segura. Además, Carlos, yo pienso, ¿no? Yo soy egresado de escuela técnica, así que conozco más o menos el movimiento de los talleres, pero no sé si ustedes de marzo, que se dejó de concurrir normalmente, tienen las maquinarias estas que vos hablabas, el torno, la fresadora, la moladora, si las tienen en condiciones, o me imagino que después de tanto tiempo sin uso, hay que readecuarlas, hay que probarlas, hay que saber que funcionen bien, justamente por esto, por una cuestión de seguridad, de lo que es higiene y seguridad industrial, de decir, bueno, sabemos que ponemos en marcha esto para los chicos que lo usen y que está en condiciones para poder manejarse sin problema. Sí, por supuesto, sería una actividad muy buena desde el punto de vista pedagógico, si querés, para un ámbito de educación técnico profesional como el nuestro, si acordaran con el sistema un regreso realmente con previsiones como corresponde, e incluso podrían ir pocos estudiantes y usar ese espacio formativo cuando se den las condiciones seguras para poder ir adecuando el equipamiento. Por supuesto va a hacer falta un mantenimiento, un adecuamiento de los equipos que estuvieron parados 6 meses, ¿sí? Claro. Que nosotros solemos hacerlo, ponerle entre diciembre y en el regreso de febrero o marzo, solemos hacer esta cuestión de adecuar los equipamientos o ponerlos en marcha como para que los chicos lo puedan utilizar de manera segura. Por eso te hablo de protocolos. Estamos muy acostumbrados en la técnica a este tipo de, ¿cómo te puedo decir? De protocolos rigurosos para poner en marcha cuestiones seguras, de ámbitos seguros. Y por eso nos damos cuenta tan rápido de que esto es cualquier cosa, digamos. No hay un plan realmente previsto, pensado. Sí. Y además tenés que acordar con los actores. Es decir, tenés todos los que participamos, como son elementos que participan de este escenario, hay que tenerlo claro, digamos. Tiene que estar muy claramente previsto. Y bueno, ninguna de esas condiciones, en mi opinión, están dadas. Bueno, Carlos, por último te consulto. Hoy se movilizaron o por lo menos fueron hasta el Ministerio de Educación de la Nación. Sí. Hoy hubo una caravana de autos y varios compañeros estuvieron. Con este reclamo, bueno, presentando estas dificultades que estamos comentando, ¿no? El gremio está muy en línea con defender tanto docentes como estudiantes y plantear que este tipo de regreso, con este nivel de improvisación, es inaceptable. Y así lo han aceptado también otros gremios que, más allá de que no movilizan, saben que estamos hablando de algo que no está bien previsto. Seguro. Bueno, Carlos, te agradecemos la comunicación, era muy importante saber para nuestros oyentes esa parte de la escuela secundaria que quizás no está tan a la vista, que son las escuelas técnicas, ¿no? Las grandiosas escuelas técnicas que hay aquí en Capital y en otros lugares de nuestro país, que como decía hoy al inicio del programa, la quisieron destruir, las quisieron liquidar en el gobierno de Menem en los 90 y no pudieron, ¿no? Las escuelas técnicas siguen resistiendo. Sí, así es, seguimos resistiendo. En un día como hoy que se homenajea a un grande de la resistencia para nosotros. Y sí, da para otra charla, si querés, el tema de qué pasa con la educación técnico-profesional, qué pasa con la formación profesional y de qué manera esto sigue los ciclos del objetivo político que tiene un país en los ámbitos de producción. Y bueno, que creo que en la actualidad es un tema de discusión muy importante. Totalmente, ya te vamos a convocar para charlar un poco más sobre esto en el momento que ya empiece la normalidad y ver cómo se desarrolla la escuela técnica en Buenos Aires. Te agradecemos buenísimo mucho la comunicación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches y gracias a ustedes por difundir. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, hablábamos con Carlos Leston, que es jefe de sección, maestro de taller de la Escuela 17, Cornelio Saavedra. Y si te parece, Nati, ponemos un separador y seguimos con la parte educativa y vamos al informativo de Ademis, como toda la semana, ¿sí? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. A partir de la resolución del Consejo Federal de Educación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta implementar la vuelta a actividades educativas presenciales. Ante ello se ha expresado un masivo rechazo de la docencia. Desde Ademis hemos realizado un paro de 48 horas para frenar esta política. Marisabel Grau, secretaria de prensa, explica los motivos del rechazo. Desde Ademis hemos realizado esta semana un paro de 48 horas en rechazo a la política de apertura de las escuelas a actividades presenciales, política que se lleva adelante a partir de la resolución del Consejo Federal de Educación a nivel nacional y que en la Ciudad de Buenos Aires se viene impulsando desde hace semanas. Entendemos que con casi 1 millón de contagios, con más de 25.000 muertes, con un promedio en la Ciudad de Buenos Aires de contagios diarios que llega a los 900, no podemos de ninguna manera abrir las escuelas a actividades presenciales. Entendemos que se debe garantizar el cuidado de la salud y la vida tanto de los estudiantes y sus familias como de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Por eso sostenemos que no volvemos a la escuela en el medio de la pandemia. Esto se ha manifestado en todas las asambleas de escuelas, en asambleas de distrito, por parte de los directivos y los supervisores, entendiendo además que esta propuesta de vuelta a actividades educativas presenciales no responde a un interés educativo, sino a un interés económico empresarial de garantizar el cuidado de niñas y niñes para que sus madres, padres y cuidadores puedan volver al trabajo. Además, el protocolo que ha emitido el Ministerio de Educación de la ciudad desliga absolutamente a los funcionarios de las responsabilidades del riesgo de contagio, del control de la higiene y seguridad y descarga toda la responsabilidad en los directivos. Un protocolo que además no garantiza que los estudiantes puedan usar el transporte público, con lo cual solo podrán asistir estudiantes que vivan cerca de las escuelas, desconociendo la realidad de muchas y muchos de los estudiantes de la ciudad que viven alejados de las escuelas a las que concurren. Un protocolo que no contempla que muchas docentes son madres de niñas menores de 14 años y pueden ser obligados a asistir a las escuelas a criterio de los directivos si es necesaria su presencia para garantizar las actividades. Un protocolo que no contempla que las trabajadoras y trabajadores de la educación que tengan familiares a cargo, que sean personas de riesgo o mayores de 60 años, queden eximidos de la presencia en las escuelas. Es decir, un protocolo que de ninguna manera contempla el cuidado de la salud ni de los estudiantes y sus familias, ni de la docencia. Esto es absolutamente insostenible. Desde Ademis rechazamos todos los protocolos que son impracticables también por las condiciones de infraestructura de las escuelas y de ninguna manera garantizan las condiciones de salubridad y de higiene que serían necesarias para pensar una vuelta a clases si hubiera cero casos de circulación comunitaria del virus, como establece la Organización Panamericana de la Salud. Por eso desde ADEMIS vamos a seguir rechazando la vuelta a actividades presenciales en las escuelas y vamos a llevar adelante las medidas de fuerza que sean necesarias. Diego Marranti, profesor de historia en varias escuelas y vicerrector del Comercial 32 del Distrito Escolar 13, explica los motivos que llevaron a directivos y supervisores de la Región Tercera a elaborar un documento de rechazo a la vuelta a la presencialidad y a los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación. En la Región Tercera, en las escuelas medias de la Región Tercera, tuvimos una reunión con los supervisores para analizar y debatir el protocolo enviado por el Ministerio de Educación. La verdad que, bueno, deja muchísimas dudas. De hecho, no tiene certezas. La única certeza que encontramos es que para los alumnos la presencialidad de las actividades recreativas es optativa. No aclara nada. Verdaderamente es sumamente gris para poder plantearlo en forma entendible. En el día de hoy estuvimos reunidos y estamos terminando de elaborar un documento muy crítico, pidiendo clarificación, pidiendo certezas, pero además dejando en claro que mientras la pandemia y el grado de circulación del virus siga estando presente, no podemos arriesgar la presencia de los chiques en las escuelas. El acompañamiento pedagógico, todas las escuelas lo hemos garantizado, lo seguiremos garantizando. La impresión de trabajos para los chicos que no tienen conectividad también se ha asegurado, invitando a los padres a que lo retiren en los días de distribución de las viandas. Y simplemente como para que tengan una idea de alguna de las cuestiones que hemos marcado de este protocolo, que verdaderamente es muy frágil. Vean ustedes que, por ejemplo, a las escuelas que les llegó el termómetro no está calibrado, y por otro lado las instrucciones están en chino. Esto es sumamente gracioso. Agregamos, el protocolo dice que un adulto debe tomarle la temperatura a los chiques en la escuela. No aclara si en la puerta de la escuela o dentro de la escuela. La pregunta es, si se le toma fuera de la escuela y el alumno tiene temperatura, tiene 37.5 más, ¿qué hacemos? ¿No lo dejamos entrar? No. Si lo dejamos entrar, plantean que va a haber un número de teléfono para llamar al SAME, que no va a ser el 107, va a ser una línea especial. Ese número no está, todavía no está. Es un protocolo que está inconcluso, para ser liviano en la crítica. Después, en otra parte, dice que hay que llamar a la obra social o a la prepaga de los alumnos. Digo, verdaderamente no queda claro. Otra pregunta que nos hacemos, si llamamos a este famoso número y viene la ambulancia a buscar al chique, ¿no lo podemos acompañar? Pues no se pueden subir, no nos podemos subir a la ambulancia. ¿Qué vamos a enviar? ¿Solo al chico hasta el hospital? La verdad que, bueno, el posicionamiento de los equipos directivos de la Región Tercera es seguir garantizando el acompañamiento pedagógico a los chicos, pero de ninguna manera vamos a acompañar esta nueva iniciativa del gobierno de la ciudad, que lo único que hace es exponer a los alumnos, a las alumnas y también a nuestros compañeros y compañeras docentes. Estamos terminando de elaborar un documento que vamos a hacer público, que le vamos a enviar a los supervisores para que eleven a la Dirección de Educación Media. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, los últimos minutos, pero no me quiero ir sin antes dar un par de informaciones respecto a nuestro gremio, al gremio de prensa. El CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y FATPREN, el domingo lanzaron una solicitada respecto al nuevo canal de noticias que el 17 de octubre salió al aire, que se llama IP, Información Periodística, que lo regentea el grupo Octubre, del dirigente de los encargados de edificio Santa María, y Telearte, Sociedad Anónima, ¿no? El Grupo Octubre tiene, bueno, también Página 12 y tiene otros medios de comunicación más. En esta solicitada, por supuesto, el sindicato da la bienvenida a una nueva fuente de trabajo, dada la situación de precariedad laboral y de despidos que hubo en estos últimos 4 años en todo el gremio de prensa, fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí alerta es que este gremio reclama que se cumpla, paradójicamente, el 17 de octubre, el estatuto del periodista, como el convenio colectivo de trabajo 124-75, ¿no? Convenios colectivos que fueron justamente consagrados durante los gobiernos peronistas y donde, bueno, vemos que el Grupo Octubre no tendría la intención de que ese estatuto, ese convenio colectivo de trabajo 124-75 y el estatuto del periodista profesional se cumplan como tendría que ser por leyes, por lo que significan las leyes laborales. Digamos que el convenio colectivo de trabajo, cualquier convenio colectivo de trabajo tiene, tiene fuerza de ley, es como una ley. Y por otro lado, también quiero plantear lo que me ha llegado también como información del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, repudiando un acuerdo salarial entre algunas cámaras empresariales, AEDBA, AER, APTA y Infobaes, con un gremio que no existe, que sería la UTBA, cuando el CIPREBA había ya hecho algunas reuniones con el Ministerio de Trabajo para discutir aumentos salariales, cosa que no se hizo, y este aumento salarial lo denuncian desde el CIPREBA, de nuestro sindicato, por ser insuficiente, porque no tienen retroactivos, son sumas fijas sin porcentajes, hay plazos inaceptables, porque es como que la paritaria se va a extender hasta el agosto del 2021, además está incompleta porque no estuvieron presentes cámaras como Afera, Noticias Argentinas y las agencias DPA, que es la alemana, y Reuters, ¿no? Y también dice que el CIPREBA cuenta con la legitimidad y representatividad real para participar de las definiciones salariales. Recuerdan que nosotros estuvimos hace 2 o 3 semanas hablando con Ana Pauletti, compañera de Página 12, y habíamos comentado algunos aumentos que se habían dado en algunas redacciones, insuficiente, pero parecía un avance. Pero ahora, con esto, es un retroceso. El CIPREBA reclama paritarias. Vamos a seguir este tema en la próxima semana, a ver cómo se va a ir dando, porque ya están planteando los compañeros y compañeras del CIPREBA asambleas en cada una de las redacciones de los diarios, de las revistas, de los canales. Bueno, Nati, nos vamos. Gracias, Julio Pardo. Gracias, Nati. Allí, un saludo a los compañeros y compañeras de la ANDR 103.9 de San Bernardo, el Partido de la Costa, y será hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos con un temita musical si tenemos tiempo. Chau, hasta el martes. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz.